con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Hip hip, hip hip, hip hip, hip hip, hip hip, hip hip, hip. Bien, bien, muchachos, así me gusta. Están con todo. Oigan, al rato se viene tiempo extra, que solo esto lo vamos a grabar más tarde para que lo escuchen ustedes en el YouTube y también lo escuchen en el podcast. Ahí en el podcast están, y no solo hay uno, hay muchos, ¿ok? Así que ahí se los encargo. Es sin censura. Así como si estuvieran ahí en su man cave hablando con sus compas. Voy a tomar ahorita unas llamadas, pero también quiero contestar algo de lo que me han escrito en mis redes sociales, ahí en arroba el maestro Doggy. Me preguntan, bueno, esto lo contesté ayer en tiempo extra. Mis amigos hablan mal de mi mujer. Su opinión de una chica que parecía buen partido, pero coquetea con todos, incluso con su novio, incluso teniendo novio, ya la contesté en tiempo extra. Tengo 4 cuñadas y no me aceptan porque yo me había juntado con una mamá soltera. 4 cuñadas. Muy bien. Voy a contestar eso. Te lo contesto rápido. Tengo 4 cuñadas. No me aceptan porque yo me había juntado con una mamá soltera. Me imagino que esa es la pregunta. Porque dice mamá soltero, pero ha de ser mamá soltera. Tengo 4 cuñadas. Piénsenlo bien. Abran su cabeza. Shh, relájense. Concentrémonos en esto para poder aprender. Tengo 4 cuñadas. No me aceptan porque yo me había juntado con una mamá soltera. Ok, le contesté yo. ¿Tu relación es con ella o con ellas o con tu pareja? ¡Qué bárbaro, maestro! ¡No, fácil! ¡Sí, claro! Wow. ¡Bárbaro! Muy bien, estamos en la época de los niños de cristal, de los millennials, de las mujeres que pelean por no saben qué. Y todo este asunto, hombres mandilones, y llega el güey que está preocupado por las 4 cuñadas que no lo quieren. Oigan, de verdad, no tienen que tener una relación, se los digo. No echen a perder su vida. Ustedes que están preocupados porque dicen las cuñadas, no tengan una relación. No están preparados. Una relación no es para todos. ¿Ustedes han visto los coches? Vayan a un dealer. ¿Todos los coches se parecen? No. Todos son diferentes. O sea, aunque sean, obviamente hay la misma diseño, lo que sea, pero me refiero, hay diferentes líneas de carros, ¿no? Sí, claro. Está la camioneta, el autobús, las Arbis, están hasta minivans. Las minivans de todo. Mi pregunta es, si yo veo una Sprinter que es para 12 personas, ¿es un carro que es para 4 puede meter 4 personas? Sí, ¿no? ¿Un carro que está para 4 puede meter 12 personas? No. Bueno, pudieran. Claro que no pueden. Ese carro no está hecho para hacer lo que hace el Sprinter. Totalmente, man. Y los humanos somos tan diferentes que si porque tu primo tiene novia o esposa, no necesariamente quiere decir que tú también vas a tener una esposa, estás preparado para eso. Les han hecho creer que todos estamos para... No. Y hay un ejemplo muy claro. Divorcios. Separaciones, infidelidades, ¿por qué no, Brody? Entonces, nos han hecho creer que sí, que a fuerzas. Entonces, ¿por qué van a decir que exagerado? Nada más le está preguntando que qué onda. Pues, Brody, nada más te debe de importar tu pareja, pues es con quien andas. ¿Por qué te va a preocupar las cuñadas ahora? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Ahora me voy a meter al mundo de esta gente que está bien preocupada por la cuñada, el suegro. A ver, maestro, enséñenos. ¿Por qué no lo quieren las cuñadas? Que porque anduvo con una mamá soltera. Entonces ya íbamos a los... ¿Qué pasó? ¿Tuviste hijos con una mamá soltera? ¿O simplemente estuviste con ella y ya no? Esa no es una razón para que ellas... Entonces, si tanto te importa crear ese núcleo familiar y todos llevarnos la fregón para el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, para el día de Navidad estar juntos o el día que vayamos a acampar, todos llevárnosla bien, que eso sería lo correcto, pues bueno, eres tan maduro como para tener una novia, como para hablar con las cuñadas y decirles, oigan, trato bien a su hermana, la quiero, la amo y la respeto. tuve un pasado donde sí, anduve con una más soltera. Y yo lo sé, es una mancha en el camino muy fuerte. Pero bueno, muchachos, ya pasó. Entonces, es qué puedo hacer yo para ganarme su confianza. Porque hay gente que está muy a la defensiva y nada más están cucándote para ver cómo reaccionas. El clásico tío de la novia, picándote a ver cómo reaccionas. Para decir, oye muchacho, puedes traer esto aquí que ni siquiera te saludan y quieren calarte. Porque si tú eres un güey tonto es, oiga, a mí no me vea como su güey, ¿por qué no va usted? Se arma una fricción, y viene la pelea en la familia. Te dije. Oye, me están haciendo ver mal tus tíos y que... No, no, brodis. A veces hay que, miren, no humillarse, pero a veces hay que ser inteligentes y ganarse a la raza que está alrededor de la gente que está de nosotros. Y de repente, ah, sí, cómo no, y nada más le traigo eso, le traigo más. De una vez, porque voy ya para allá, ¿no? Y así poco a poco se pueden ir ganando desde el papá, la suegra, las cuñadas, de menos, viejas guangas ahí. Pero sí pueden ustedes irse ganando el respeto de los primos, de todos, que al punto cuando ya la dejes digan, oye, ¿dónde está? ¿Por qué dejaste ese güey? ¿Qué pasó? ¿Sí me entiendes? Sí, cómo entonces, no. Si las cuñaditas no te aceptan, es, si somos humanos, oye, quiero, amo a tu hermana, si hay algo que hice mal o algo, yo no les faltaba respeto, pues ¿por qué? ¿No? Pero si ustedes ya la regaron con muy rebeldes, la gente cree que siendo así, ven muchas redes sociales, no te dejes de nadie, muy bravos. No, o sea, hay que ser fuertes, duros, pero también a la vez hay que saber ser flexibles en ciertas cosas para poder entrar en ciertas familias. Es una familia, brodis. Es la hermana, no es así de fácil. Piensen ustedes en su hermana. Llega un güey muy gandalla queriendo ser parte de... Hay que ponerle presión. Yo sí me gusta a mí ponerle... A ver, préndele ahí al asador. Oye, ¿crees que puedas hacer esto? A ver, ¿no? Obviamente a mí no me tiene que convencer el brody, pero digo... Ya sabemos que somos humanos y hay una manera que funcionamos así. ¿Quieres ser parte de por qué, cómo, no? Novio de mi sobrina. A ver, plática, a ver qué traen, ¿no? Si las cuñadas te la hacen de emoción, pues me imagino que algo ha de ser por algo y la excusa es, anduvo con una más soltera, no más. Y hay gente que no cae bien, güey. Puede ser que tú no caes bien. Le caíste bien a tu novia. Y que tu novia, pues van a... Ahora, si eso es malo y tú no puedes con esto, pues aléjate de ella, ¿no? ¡Bravo, maestro! Y punto, se bravo. Acabó. ¡Doggy! ¡Doggy! Muy bien. ¡Doggy! Vamos aquí. ¡Hip, hip! ¡Doggy! Mando, adelante, Mando, con tu pregunta o opinión. Adelante. Pues así es, mi Doggy. Ya, ya tenía ganas de comunicarme contigo, nomás que, pues, no había habido quebrada, pero... Pues no, yo la mera verdad, yo no soy un lambebotas como los que tienes allí en... ¡Bueno! Tranquilos. A ver, no hay ningún problema, brody. ¿Y cuál es tu comentario? Usted no usa botas. Pues mi comentario en general es de que por lo que tienes un impacto muy grande ya en la comunidad, mi Doggy. Muchísimo. Y ya me está preocupando porque personalmente... Pues en mi entorno, pues ya tengo dos amigos y un carnal que pues ya me están preocupando los canijos. ¿Por qué? No sé si de plano ya, pues se volvieron muy fanáticos de ti y ya vamos a los bailes, a las fiestas y pues ya nomás abrazados de su cerveza, mi Doggy, ya las muchachas ahí con la mirada, ¿qué onda con estos guys? Y les digo, ¿qué pasó, camarada? Ah, entonces no son mis alumnos. Pues es que a lo mejor de tanto que te... tanto que les metiste ya esa idea en la cabeza de que no mamás solteras, que... Ah, caray, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver una mamá soltera con que vayan al baile y estén abrazados de la cerveza? Lo que pasa es de que yo creo que, pues, no sé, amigo, y es que... No, es pues si no sabes, me estás hablando para, según decirme algo, pues, ¿qué me vas a decir? Mira, yo sé que tú es un personaje el que tú tienes, y sé que detrás de ese personaje como que siento que no ha salido del closet o... Ok. Pensé que ibas a decir algo inteligente. Mira, permíteme, no. dame un segundito. Ahorita regresa su personaje, señores. Vuelvo rápido, ahorita vuelvo. ¡Que se ¡Doggy! Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Muy bien, estamos. ¡Hip, hip! Bien, estamos de regreso. Gracias por estar en sintonía. Y sí, la verdad he causado un impacto muy grande que llamaban a rayármela aquí y ahora ya llaman a decir perdón, es que no entendía el mensaje. Y hay gente que sigue sin entender el mensaje y no hay problema, son millones escuchando y es normal. El mando dice que yo he hecho que sus amigos se la pasen abrazados de la cerveza en los bailes. Y luego después dice que es porque yo digo que no anden con una mamá soltera. Yo no puedo cuadrar el asunto. Y luego termina diciendo que es un personaje que seguramente quiero salir del closet. O sea, ya son otros tres temas juntos. ¿Algo más que quieras agregar, Mando? No, lo que pasa es que en resumen lo que pasa realmente, mi Doggy, es de que hay algo que quiero que la gente entienda, o más bien tus seguidores entiendan. Nadie va a experimentar en cabeza ajena, mi Doggy. ¿Cómo no? Siempre vamos a querer. ¿Cómo no? Esa es una mentira. Ese es algo que te han mentido. Es algo que te han metido a ti. No es cierto, eso no es cierto. No, porque mira, la vida se acaba, mi Doggy. Hay que amar, que nos rompan el corazón, no importa. Oh, no, cálmate, Garbanzo 2. Chiquititas, bebés. No. Hay que quererlas, o como sean, mi Doggy, como sean. Si son malas, si nos hacen cosas malas, si nos tratan como nos traten, no importa, mi Doggy, hay que amarlas. Y tú eres una influencia ya muy grande. Y pues, ¿para dónde vamos, mi Doggy? Para tu pura bandera de colores, como que no, mi Doggy. Hay que amar a la mujer. Oye, Brody, a ver, vamos a hacer esto. Yo nunca he dicho que no anden con una mujer, nunca he dicho que no salgan con mujeres, nunca he dicho que no tengan sus novias, nunca he dicho nada de eso. Y sí he dicho, dependiendo, si tienes una mujer mala, aléjate de ella. Tienes una mujer que te viene a traer, yo nunca he dicho, o sea, que sigas con ella, que estés ahí. Todos debemos de salir con mujeres, yo les he dicho cómo conocerlas, cómo, oye, Doggy, ¿qué me va a garantizar que esta mujer? Yo no sé. Tú éntrale, pero después cuando veas estos signos, tienes que salirte. Nunca he dicho que no anden con mujeres, nunca he dicho que las maltraten, nunca he dicho yo que una mujer, no es rico estar con una mujer. Pero yo me imagino que tú, obviamente, simplemente no te gusta el segmento y le estás buscando algo como porque ya, Doggy, con eso, ¿no? No, es que lo que pasa es de que la mera verdad, hasta cierto punto está bien, Doggy. Ah, hasta que la hora ya cambiamos. Bien. Sí, pero ya tanto así como que les metas la ideología de que no, la mujer es mala y hay que estar... A ver, yo no he dicho que todas las mujeres son malas, Brody. No, yo digo que hasta cierto punto está bien lo que les dices y está muy bien, porque hoy en día todos se creen de todo. Si me permite... Pues que se crean, que se crean de lo que yo les digo, yo no miento, nunca he mentido. Es como la gente que tiene la débil mente. Originalmente son es como en italiano, católicos. La débil mente. llega un cristiano, los convence. Llega un mormón, los convence. Hoy en día sí la sociedad está. Entonces, si tú le sigues metiendo eso a la cabeza a los muchachos, pues ¿a dónde vamos a parar, Doggy? ¿Qué religión eres tú? Católico. Ah, pues también a ti te convencieron. Oh, ¡qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Lo que yo creo que es bien para mí, pues, lo que no es... Por eso, todos pensamos así, lo que creemos que es bien para nosotros, Brody. Mira, exacto. El mensaje que le mandar mejor es de que pues sí, salgan y hasta cierto punto está bien. Es que nunca he dicho... ¿Puedo agregarlo, maestro? A ver, permíteme, Garbanzo, vamos a aclarar algo. Ok, a ver, ¿qué quieres que diga? Yo te voy a ir aclarando punto por punto. A ver, que diga que sí salgan. ¿Cuándo he dicho yo que no salgan? Un punto para mí. ¿Qué más? Bueno, no, yo no digo eso, que no salgan. Ah, caray, me acabas de decir ahorita eso. Que bajen esa defensiva de hacia las mujeres de que, no, cuidado. Porque No, la defensa siempre arriba con las malas mujeres, defensa arriba con las malas mujeres siempre. No se crean de este Brody. No, pero mala general, mujer, bueno, yo hablo, defensa bueno, arriba. En general, el punto donde te voy a acabar, mi Doggy. Sí, acábame. El punto está en que al final de cuentas, Mori, nos vamos a ir de aquí, nos vamos a ir. Y si tú les dices, no, pues que mira, que esto no, ahí se la van a llevar, el tiempo va a pasar, a la última son esos viejillos amargados que no quieren ni que te les acerques o que todos se enojan. No, mejor dile, ¿saben qué? Nomás cuídense. Oye, pero yo yo conozco brodis. Oye, pero yo conozco señores que tuvieron muchas relaciones, que estuvieron casados, que estuvieron enamorados y terminan así. ¿Ahí qué? No. A mí se me hace que tú eres uno de ellos. No, no me contestaste. No me contestaste. Yo conozco miles de personas que tienen relaciones, que han tenido esposas, nietos y están amargados ahí. ¿Ahí qué? Es que nadie va a experimentar en cabeza ajena. No me respondes. Mira, lo que pasa es esto, mi Doggy. Lo que pasa es esto. Es de que les estás metiendo tanto la idea de que las mujeres, así como no estás diciendo nada. Maestro, es que no estás diciendo. Me permite que ahora sí vamos ahí con el garbanzo. Mando, permíteme un segundo. Yo creo que. Ya hay uno, ahora viene el otro. No, permítame. Yo creo que ese es el problema, maestro. Para mí, basado en lo que he escuchado, Mando está convencido de lo que usted dice. Nada más que de lo que no está convencido es cómo le hago para brincar a donde está usted y creerle todo lo que dice. O sea, él quiere que lo convenza a usted de que se venga para acá. Él ya está con usted, pero le hace falta ese empujoncito extra para que se convierta y empiece a pensar. Oye, Garbanzo, con su lógica. Tú de veras que eres tonto, ¿eh? No estás oyendo que Doggy ya deja de decir eso. No, No. Es lo que él está diciendo. No, pero él dice que él está convencido de lo que usted dice, que está bien. Ah, es cierto, Armando. Él dijo eso. A ver, tú, Mando, ¿estás convencido de lo que yo digo está bien? No, yo soy inteligente. Él dijo que sí. Ah, Garbanzo, siempre vienes a quitar el tiempo con. Bueno, gracias, Brody, cuídate. Ya le voy a parar, ¿eh? ¿Ok? Mi Doggy, no. Pues ya, ahora ya, no, ya, que ya, la se acabó el tiempo. Vámonos, ya. Primero sí, ahora ya no. Viene el chocolatazo, señores, y el regreso con más. Garbanzo, ¿en qué momento se cambió, Brody? Estamos de regreso. ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! A rato se viene tiempo extra. Oigan, pues ahí estuvo el chocolatazo. Tercer capítulo. Y viene un cuarto capítulo. ¿Se imaginan ustedes lo que viene en el cuarto capítulo? Señores, pues resulta de que eso es. Garbanzo, hace rato hablamos con un brody que viene a decirme que ya le baje. Que ya, porque ya estoy haciendo que sus amigos pues agarren la cerveza. Ya estoy haciendo que sus amigos. Y es lo que les digo a ustedes. Si ellos, esos brody están a gusto con la cerveza, en un baile, disfrutando de la música y todo este rollo, y no quieren bailar, déjenlos, pero no tiene nada que ver con lo que yo digo aquí. Nunca he dicho, vayan a un baile y no bailen. Vayan, conozcan, y si hay una chavita ahí, pues órale, ¿no? Una mamá soltera, órale. Pero relaciones serias con ellas, no. Con las malas mujeres, no. Con una mamá soltera, no. Y una mamá soltera no es mala mujer, para que no vayan a confundirse. ¿Qué pasó? A ver, maestro, ok, es que no me dejó hablar hace rato. De verdad, revise la grabación del segmento de hace rato. Pero tal vez él se equivocó y después él reaccionó y dijo, no estoy con el doctor. Pero lo dijo tres veces. ¿Qué dijo? No está mal lo que usted les dice. Así lo dijo tres veces. No está mal lo que usted les dice. Es ahí donde yo digo, entonces tú eres el que quieres obedecer la regla del Doggy, pero te cuesta trabajo aceptarlo. Ese es mi punto. Se notaba, maestro. Ya sus cuatro amigos. Ok, están... pues ya. Usted no trae nada a la mesa, en realidad. Su punto fue muy claro. Ya cállate, ¿no? Ya estuvo. El siguiente capítulo, señores, es una pregunta que tengo aquí para ustedes. Sigan en las redes sociales, @elmaestrodoggy. ¿Cómo le llama a un discípulo suyo, maestro, que se hace todo lo contrario a lo que usted recomienda? Simplemente no es mi discípulo. A ver, ¿cómo le llamas a alguien que le va a las Chivas, pero está en contra de todo lo que hace Chivas? Pues es un anti-Chiva, un Erasmo. Güey. Entonces, si alguien, según es mi discípulo, pero hace todo lo contrario a lo que yo recomiendo, pues es simplemente, no es mi discípulo. Pero, ahí les van, y esto es muy interesante. Hay gente que me está escuchando ahorita, y ahora sí ya sé lo que quería decir el garbanzo. Hay gente que me escucha y que no quieren que yo diga cosas o que yo hable, pero en el fondo quieren hacer lo que yo digo. Gracias. Pero no pueden y no saben cómo. Gracias. ¿Verdad? ¡Bravo! Entonces. ¡Bravo! Sí, pero no sabes explicarlo, brother. Pero pues es que usted... Entonces, en dos palabras lo dije. Entonces, el asunto aquí es que muchos me siguen, pero están con una mamá soltera. Pero ellos al final del día en la casa siempre dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Hay muchos que me escuchan y tienen una mujer tóxica, pero y me escuchan en el carro y le suben el volumen, pero llegando a la casa, si todavía me tienen en el radio, le apagan, o en el podcast le apagan, porque ellos quieren ser esa persona que yo les digo. Simplemente son buenos radioescuchas, mas no son discípulos. Los discípulos, ¿se acuerdan cuando yo tenía una, que puse la caja a la venta con la caja del Doggy, con todas, la gorra, el diploma, todo esto? Hubo mujeres que, la mayoría que lo compraron fueron mujeres, para comprárselos a sus novios y a sus esposos. Los otros añoraban tener una caja de esas, pero no la compraban porque así se les iba a ir, y menos se los iba a comprar la vieja. Entonces, ese tipo de brodis que me escuchan, que tienen la noviecita celosa, la que los revisa en el celular, dicen, ¡ah, y si es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si es cierto! Pero no hacen nada para cambiarlo. Tienen miedo. Lo que están haciendo es que cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa, se está haciendo más grande eso. Y es más difícil de tumbar esa montaña que están haciendo de tiempo con esas personas, a que si toma la decisión ya, quiero ser alumno del maestro, pues deja esa mamá soltera, deja esa mujer que te está haciendo la vida de cuadritos, deja esa mujer que no te valora, deja esa mujer que nada más te quiere para sacarte dinero, deja esa mujer que tienes allá en Centroamérica, en México, que nada más le estás mandando dinero porque te manda una foto. Aquí se llama OnlyFans, güeyes, inscríbanse ahí, ahí pueden ver miles de fotos. Ya no estamos en la época de las revistas, métanse a Google, busquen ahí pornografía, ahí van a encontrar de las que quieran, morenas, altas, flacas, gordas, chinas, alemanas, centroamericanas, mexicanas, cubanas, cholas, hasta mujeres vestidas ahí ya sabe, de lo que quieran, ahí hay. ¿Qué necesidad? Pero no lo van a hacer y no quieren, entonces quieren ser alumna del Doggy, pero no ahí van a estar. Y luego viene aquel, es que lo que tú les dices está mal. Es que lo dice, está mal. Entonces, ¿a sus hijos les dicen lo contrario de lo que yo digo? Uy, más peligro. O sea, ¿a sus hijos les dicen todo lo contrario de lo que yo digo? Claro que no, nada más que no vienen aquí a ver qué rollo. ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Edgar, a ver, hip hip. ¡Doggy! Adelante, Edgar. ¡Hip hip! ¡Doggy! ¡Hip hip! ¡Doggy! ¡Hip hip! ¡Doggy! Ya, cálmate, Garbanzo. Sí, ya es mucho. Oye, Brody, tengo 4 minutos. Adelante, Edgar. Maestro, lo amo. Nada más quería hacer una pregunta acerca de cómo encontrar una buena mujer. No quiero meterme con mujeres con hijos. No quiero caer en esa desgracia. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 31. Perfecto. ¿Tú tienes hijos, no tienes esposa, nada? No, novia. Nada, gran líder. Muy bien, perfecto. Estás en el mero apogeo, mi Brody. Sé sincero conmigo, ¿cuántas veces haces ejercicio al día? Hago un día y un día no, un día sí y un día no. Cada tercer día. Muy bien, ¿cómo estás físicamente? Yo siento que me estoy acomodando, no, ya estoy dejando lo... Yo siento que me estoy ejercitando bien porque ya la panza que tenía ya la estoy bajando, ya no la siento igual. A ver. ¿Cómo te alimentas? Pues como estoy solo, como normalmente busco recetas en YouTube y cosas que no tengan mucha grasa, todo ese tipo de cosas. Busco en YouTube. Perfecto. Vas bien, te estás alimentando bien o ahí vas. Te está haciendo ejercicio y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Señores, un hombre bien alimentado, un hombre bien ejercitado. Ahora, ¿estás tú, en qué trabajas? Ahorita estoy trabajando en una compañía que hacen estos greenhouses, es como invernaderos. Sí, para las plantas. Muy bien. Sí. Ahora, ¿y has planeado el de repente buscar un trabajito extra donde puedas aprender algo en cómo crear tu propia compañía para vender esas casas o hacer esas casas o vender materiales para esas casas o hacer algo que tiene que ver con eso? No, maestro, lo mío es la mecánica y la electricidad. Uy, Brody, pues mejor. Entonces, aquí es donde viene lo bueno, empezar a crear algo para que tú puedas tener ya sea tu propio negocio o tener un mejor trabajo con eso que tú haces, es bien pagado y tú lo sabes más que yo. Entonces, un Brody con esto, una mujer, tienes que empezar a salir a lugares, convivir, para que conozcas gente y obviamente a las mujeres les interesa un Brody que tenga un buen trabajo y no solo por el dinero, porque el tener un trabajo te habla de alguien que es responsable, que ha sabido sobresalir. Si ven a alguien que se cuida físicamente, dicen, este brother le importa su físico, porque estar físicamente bien conlleva mucha disciplina. Para una mujer inteligente es, este brother tiene disciplina. Ahora, para agarrar una buchona o lo que sea, no, pues vete con $1,000, agarras una mesa VIP, le metes una de bucanas con piña y ahí te llega el mosquero. Con piña. Ahí te llega el mosquero. Entonces, por eso te digo, quieres una para agarrar una mujer bien como tú quieres, conlleva tiempo. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Una mujer con expectativas muy altas. Claro, que la quiero para esposa, para la mamá de mis hijos. Pues hay que verlo, porque una cosa es que tenga expectativas altas y otra es cosa que ya que sea buena mujer contigo. Por eso te digo, tienes tiempo para irle buscando. No como aquel Brody que dice, pues ¿qué quiere? ¿Que se queden solos y amargados? ¿Qué? Entonces éntrale con cualquiera para que andes bien feliz y aseguro. ¡Bravo! Maestro, sí. En ese aspecto voy bien, porque he estado escuchando mucho su programa, su podcast, todo el día lo escucho, y de ahí he estado aprendiendo bastante, no me estoy desesperando, la llevo poco a poco, tranquilo, tranquilo. Un aplauso para este hombre, bravo, por favor, bravo, le damos bravo. Las gracias, gracias Brody, bravo, gracias. Bravo. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar, porque es tiempo extra con el maestro Doggy. A la verdad la censura vamos a mandar, porque es tiempo extra con el maestro Doggy. Eso, maestro. Bravo, maestro. Muy bien, muchachos. Pues bravo, qué bueno que están aquí en esta plática. Me da mucho gusto que se conecten, que le pongan ahí, pónganse sus audífonos. Si están en el trabajo, pues ahí con cuidado. Las preguntas que me hacen aquí les voy a contestar. Dice, maestro, ¿recomienda tener ganado o cree usted que es algo inmaduro en una persona? Vuelvo a repetir para los que me escuchan por primera vez, ganado. ¿Qué es ganado? Ganado son mujeres que con las que te estás dejando caer, a las que le estás dejando caer toda la ñonga. Esas son ganado. Si tú tienes chavas con las que texteas, mandas WhatsApps, o muchachas con las que tú de repente pues les das likes, ellas te dan like, no sean, no, son mamadas, esos no son ganado, esos son simplemente pues pendejadillas ahí, ¿no? Hay likes y te di like. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Qué bonita foto, gracias. Hola, hola. Y ellos creen que ya, son su ganado, ¿no? O las que sube, estás en una foto en algún lugar. Ah, yo quisiera estar ahí. Ok, pero no está, güey. No es ganado, punto. Ok, vamos a nada más. Y siempre lo tengo que explicar porque sé que todos los días hay gente nueva escuchando, para que no se vean tontos diciendo, tengo ganado. Tienen ni madre ustedes. Bueno, maestro, ¿recomienda tener ganado o cree usted que es algo inmaduro en una persona? Miren, brodis, esta fue mi respuesta. Ganado, ya lo expliqué. Entonces, sobre eso pienso que si te cuidas y no le haces daño a nadie, está perfecto. Si tú dices, tengo una nalguita allá en Phoenix, Sas, tengo una nalguita allá en Denver, Sas, obviamente no. Tengo una nalguita por allá en San José, Sas, tengo una nalguita por allá en El Paso, Sas. Tengo una nalguita por ahí en McAllen, sas. Una nalguita por allá en Monterrey, sas. Una en Santa Mónica, sas. Una en Las Vegas, sas. Una en... Y así, pues, ese es tu ganado, ¿no? Booty calls le cambiaron ya a ganado. Ahora, si no te haces daño a nadie y te cuidas, como dije yo, protección, ¿verdad? El gorrito, el condón y todo este rollo, pues no hay problema, ¿no? Estás joven, nada más cuidado, no vayas a ser esposa de alguien, porque hay muchos güeyes que dicen, presumen, güey, ando con la esposa de fulano. No, brody, hay un vieja la la la la la. Un vieja, pero maestra, es que si usted la ve, maestra, es que si usted... Ok, está bien, al rato que te agarren, tener tu madre o termines tirado por ahí. Ah, qué bonito, habiendo tantas mujeres, ¿no? Y yo sé, créanme, que yo sé más que ustedes que hay unos forros que dices tú... Uf, pero, y te van a decir, es que yo casi ya no me hablo con él, ya no dormimos juntos, ya nada que ver. Ah, bueno, pues ya que esté sola, aquí estamos, hombre, pues cuál es la prisa, ¿no? Y yo ando aquí con todo, con todo. Todavía hay filo para esas guadañas. Oye, está. A los señores. Entonces, a ver, muchachos. Tengo ganado. ¿Es malo? ¿Es inmaduro? Pues para mí no es inmaduro. Si tú sabes cómo lo... Ahora, es inmaduro andar... Si tienes ganado, obviamente, sabiendo lo que es ganado, andar embarazando mujeres, dejando niños tirados, o que tengas tu esposa o tu novia y andar... dejándola acá y con todo, pues ya sí es muy inmaduro. Esa es la verdad, la respuesta es sí es inmaduro. Pero si tienes ganado, no porque ya den likes ahí, esa es una verdadera, ¿qué, Garbanzo? Ah, dijo usted, mamadillas. Exacto. ¿Quieres, ahora estás en contra de esto? No, también? No, pero sí tengo una pregunta. Yo siempre tengo preguntas, maestro. Hay que estar aquí viendo. Tú siempre las preguntas como si fueras contra, porque eso... No, de hecho, no. Maestro, usted ¿cómo? También no sea tan sensible. No, dale. Oiga, de, maestro. ¿De qué? De pendejo. O sea. Ok, no me voy a pasar. Muy bien, Garbanzo. Es bien, bien violenta. Me dio miedo. Me va a golpear. Me va a dar un labiazo. Me va a dar con su labio en la cara. ¿Cómo se llama la mujer, la mejor amiga de Selena? El Garbanzo. ¿Cuál Selena? Ya Selena está muerta. Tiempo extra no es para eso, maestro. Está muerta. No, es que lo que a ver, ahí le va la pregunta, maestro. Sí, dale. Ok, maestro, entonces yo le quería preguntar. Entonces, maestro. Entonces, maestro, oiga. Esta es Yolanda Saldiva, que, exacto. O sea, está conmigo, pero me odia. Claro. Tiene que tener ya cuidado, lo sé. Maestro. No, esos son los mejores, pelos dejando en su lugar cada segundo y cada minuto. Ok, maestro. A veces el rival lo tenemos lejos, a veces el enemigo lo tenemos fuera. En casa. Y de aquí a que lo vemos y le dejamos en su lugar dura. Pero cuando lo tienes en casa, estarlo poniendo cada segundo en su lugar. Oiga, maestro, a ver, ahí le va esa pinche pregunta, a ver si muy salsa. Dale, cabrón, venga, ver, ya. Venga. Este ganado del que habla este cuate de su preguntilla ahí, ¿puede ser potencializado? O sea, ¿podemos mover esos que, ay, que like, que tu foto, que la paletita? Hay un tiempo donde la movemos de solo likes y amiguillas a ganado, potencial, o sea, o es una pendejada, o sea, no. No, claro, si así empieza el ganado. Así, o sea, y más o menos tendrá usted... Así empiezan para que sean ganado. ¿Un tiempo vas a decir este no, sí es o no? Todas las mujeres son diferentes, hay unas que les das un like y luego te mandan, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? A ver qué día vamos a tomar algo, y tú, espérame. Ahora, y... Hay unas que les das un like y te mandan a la riata, el otro like, y luego, ¿no? Hasta, entonces, ok. Depende, Garland. Y esta es mi siguiente pregunta, después de esto, ya sabía que iba a contestar eso. Ah, ya sabía. Sí, okay. Yo sabía. Ahora, pero mi pregunta es para usted. ¿Ha tenido usted una mujer que está en ese lado de los likes y la ha llevado al ganado de las más difíciles y complicadas que usted decía, aquí no se va a poder? Oh, claro. ¿Cuánto se tardó? Bueno. Usted. A ver... Es que ese tipo de mujeres necesitan que las ignores, que les des como pu pu pu y luego las ignores y a ver si cuadran. O hay otra técnica y bueno, puede ser, Garbanzo, hasta un año, puede ser. ¿Un año? Y te lo voy a decir por trabajando qué. Trabajando No, es que no, es a lo que voy, güey, entiende. No va a estar ahí trabajando todos los días. Ah, okay. O sea, a ver, muchachos, chambear, trabajar todos los días, horario de 8 horas, la estás trabajando... Sí, para mí es todos los días estás ahí, estás, no, güey, no, estás pretendiendo algo con una chava, pues yo creo que algunas, no un año, pero por lo menos algunos 6 meses, pero te digo, uno de entra y sale. ¿Estás hablando de redes sociales en general? No, redes sociales. O sea, redes. No, sociales, pues, o sea, que la vio en redes. Like, que comment, algo, sí. O sea, en romperla y moverla al otro lado, 6 meses usted. Sí, y no tengan miedo. No tengan miedo, muchachos. Y también ustedes no soy yo. También. Era lo que iba. O sea, porque si estás bien guango como el garbanzo, pues 5 años. Y quién sabe. Esa mamada. Bueno, ahí está. Déjenla, la borro ya esa. La del ganado. Sí, pero el ganado, obviamente. Ganado es ganado. Ya. Nada de que. Este es mi medio ganado. Entendido. Este es mis huevos. No es ganado. ¿En qué etapa durante del noviazgo es bueno hablar acerca del dinero? Óyame. Ay, cabrones. Pregúntale a aquel guapo a ver qué contesta. Diría mi tío allá en Monterrey, ay, mis chingones. ¿Qué, a ver, diablito, como en qué etapa es bueno hablar durante el noviazgo del dinero? El noviazgo sobre dinero, ¿en qué edad de qué estamos hablando? ¿De cuánto están, how long they been together? ¿De cuánto tiempo han estado juntos? Exacto, es lo que él pregunta, ¿en qué etapa del noviazgo? Si va en serio, porque a veces ya sabe usted que la gente dice, oh, vamos en serio. Entonces yo diré que en 4 semanas. ¿Y de qué dinero hablarían? ¿Cómo sería? Pues el dinero, obviamente cuando están conociendo, se están dando cuenta en qué chambean cada uno. Uh-huh. Entonces es muy importante usted ya sabe que los chamacos el día de hoy dicen, ah, vamos. No, olvídate de los chamacos. Okay. A ver, tú. Estamos hablando del futuro de nosotros. Entonces cuando ya empiezan la conversación, ahí es donde tienen que empezar a hablar dinero. ¿Cuánto haces tú? ¿Cuánto hago yo? En 4 semanas. Hay muchos que se enamoran de, ni saben limpiarse bien el trasero. Eso no es amor, güey. No, eso no es amor. No, pero maestro. Eso es enculamiento. Claro, pero usted mismo ha dicho. Estás bien pendejo, bro. Mire, a mí no me diga pendejo. Usted mismo ha dicho que la gente que se culea son los que se casan, maestro. Yo sí pongo atención en su clase. Hay muchos que se culean y terminan cansándose. El garbanzo me dijo que te dijera eso. Ah, pero ese güey es un pendejo. Ese sí. Eso que este sí ni trae las altas arriba diciendo, pero, maestro, hola, soy un... Pero es cierto lo que acabo de decir yo. Este se lleva los letreros de los puentes. Usted mismo ha dicho que hay mucha gente que se culea y se casan. Sí, se enculan, brody. Entonces, Es que si dices que se culean es como que se están teniendo sexo. Ah, sí. ¿Cómo es la palabra? Se enculan. Ah, se enculan. Están enculados. Se casan y luego ya es too late. Pero tienen que hablar de dinero. Hay que saber cómo repartir el dinero entre ellos. Muy bien, es nada más para que vean ustedes y cada día me valoren más, cabrones, sí, porque eso de que sí, escucharme sí. De agrapa ya me está poniendo ya... ¡Onifado! Sí. Bueno, ¿en qué etapa durante el noviazgo es bueno hablar de acerca del dinero? Bueno, en algo te voy a dar razón, Diablito. Gracias. En cuál es el tiempo que tenemos, pero no hay tiempo para hablar de dinero. Claro. ¿Por qué? Porque una relación de noviazgo no se tiene que hablar de dinero. Yo no sé cuándo, quién, cómo, a qué horas, no sé quién fregados les dijo a ustedes que se habla de dinero en una relación. O sea, perdón que lo diga, muchachos, una pendejada bien hecha. Al rato van a terminar como estos güeyes que tienen viejas allá no sé dónde. ¿Por qué tienen viejas? Porque ellos dicen, oye, ¿y cuánto ganas allá? Ay, acá, pues por limpiar casa son como $70 a la semana, que de hecho ayer lo vi. $70 a la semana gana una mujer que limpia. Wow. Bien pagada. ¿A la semana? $70. Oh, no, es poquito. Sácale al mes. No, está. 14. 28, $280 al mes. Vamos a poner $300 al mes. $300 al mes. ¿Escucharon? Sí. Bien. A esas chavas les empieza a hablar con, pues yo eso lo hago aquí como en un día, o lo hago a la semana, o lo hago en 2 días. No, hombre, güey, ya no te están escuchando a ti, están escuchando el ching, ching, ching, ching. Entienden, uh-huh. Pero son bien pendejos. Oh. Empiezan a hablar de dinero, empiezan a meter su relación en una caja donde no va. Empiezan ustedes a llevar la relación. Que ojo, posiblemente esa mujer ni era interesada, pero ustedes ya le pusieron el interés ahí, ¿entienden? O sea, ya le pusieron, dice, ay, güey, pues, oye, y eso es como a la semana entonces, sí, sí, oye, entonces, ya imagino el mes, sí, sí, sí, ay, pues suerte tú, imagínate, yo aquí apenas, ocupas algo, luego, luego empiezan, entonces las relaciones van para allá. Ahí dinero, dinero. Y van a decir, no, maestro, sí es cierto, están en pendejos. La mía vive aquí en Estados Unidos. Yo sí, a veces le digo, igual están, nada más que no le mandan. Ustedes comparten y ellas quieren parte de. Comparten cómo. Yendo al... Ay, conozco brothers que hasta la inscriben al gimnasio. Estoy invirtiendo, güey. Cuando una vieja hace una inversión, bueno, le pagan que el gimnasio, que le pagan... He escuchado otros que la universidad, que porque... sus negocios y después las dejan. ¿Y qué? ¿Quieren que estén con ustedes para que les paguen? ¡Qué bárbaros! ¿Por qué me dejaste? Yo que te pagué. Y luego ponen, esta maldita me dejó y yo le pagué la universidad. Mejor en vez de escribir, soy un pendejazo por haber hecho esto, la verdad. Esa muchacha tiene derecho a mandarlo a la riata cuando quiera. Pero no, muchas están comprometidas. Y lo terminan diciendo, me quedé con él porque... porque la verdad es de que él me ayudó mucho. Pero no porque lo querías. Pues no, y se me hizo feo. Ah, por lástima. Pues sí. Ya ven dónde terminan sus cosas de ayudaditas y todo este rollo. ¿Cuándo hay que hablar de dinero? Aquí les va. Cuando ya estés pedida y nos vamos a casar. Son novios, pero ya... oficial. Casi. ¿Perdón? Oficial, ¿no, maestro? Se convierten oficialmente cuando no, se pide. No, ya era tu novia oficial. Ahora hablo de tu prometida. Ah. Es diferente. O sea, Garbanzo, todo este tiempo es novia no oficial. ¿O qué? No, no, no. Lo que pasa es que para mí, cuando usted dice, ya cuando está pedida, ya tienen ya una fecha de boda, ya es oficial. Ya no es novia oficial. Ya es tu prometida. Ah, prometida. Okay. Sí. Entonces, les decía yo que de repente se empieza a hablar. ¿Por qué? Porque es sano ahí y decir, ¿cómo vamos a mover nuestros dineros? Para mí, lo ideal es, pues lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, ¿no? Lo más importante que es en la vida es el amor y ese lo comparten. ¿Por qué no van a compartir unos pinches pesos? ¿No? Claro. O sea, muy agarrados del dinero, ella o él. Pues ya, brody, ahí están. Si algo salió mal, oye, se acabó y pues ya lo mío, lo tuyo... y hacer esos acuerdos. Pero hablar de dinero de novios... pues se me hace muy pinche extremo también, maestro, perdón que lo... ¿Qué se te hace extremo? El no hablar de dinero o por lo menos querer ayudarse entre sí, ¿no? O sea... ¿Qué? No, yo tengo mi idea. Tú diles tu idea, Garbanzo, no, venga. No, no, yo solo... ¿No, qué? Pues sí o no. Soy un estudiante. ¿Sí o no? No, entonces, pero... ¿sí o no? Ok, pero... ¿qué tal si yo que soy con una morra y ella quiere...? Ok, entonces no te gustó lo que dije yo. Soy extremo. Se me hace muy extremo. Ok, no te gustó, porque es extremo. Sí. Se me entonces hace... lo mío no les gustó al Garbanzo y muchos de ustedes que están enculados tampoco. A ver, Garbanzo, venga. Ok, entonces yo siento que... pero sí. Me quiero que les digas, lo del doggy, no, esto es lo bueno, diles. No, sería una falta de respeto. Ah, no, dilo. No, no me pongan en esa posición. No, no, no que puedo. Estamos aquí fuera del aire, qué chingón. Dilo, que... Garbanzo. Dilo, cabrón, venga. Eso que dijo el Doggy, la neta, sí está muy pinche extremo. No, lo del Doggy, eso no, para mí. Ok. Ok, para mí es, entonces, si tú tienes una novia y ella está estudiando y necesita pagar su colegiatura, estaría chingón que tú le eches la mano. No me molesta. ¿Y por qué pone música? No. Y después, que ella te eche la mano a ti cuando tú quieras estudiar algo, entonces... ahí se habla de dinero, pero para que los dos crezcan. Por eso digo que es extremo, o sea... hay excepciones como esa, okay, ¿no? Ok, ¿tú apoyas a la mujer? Y que ella te apoye a ti, así. Ok, espérame. Bomba y viene. Estoy ahí chingado. Tú la apoyas, ¿verdad? Sí. Y ella ya no te apoya a ti. Sí, sí, no. O sea... no, pero ¿qué tal si ya no? Bueno, entonces, pues ni pedo, ya la cagaste. O sea, ni, ya te chingó. ¿Qué puede hacer? Pero tu intención era buena. Ah, en, no. En el, acuerdo era de que dale amor, tú bebé, estudia, te pago, te ayudo a pagar. A ver, después... dale amor no tiene que ver con dinero. No, no, sí, espéreme, porque sí. Ella le está diciendo, échame la mano para poder pagar mi escuela, mi colegio, lo que tú quieras, y después que me gradúe yo te echo la mano a ti. O al revés, que ella le pague al vato y después él a ella. O sea, no tiene que ser la mujer primero, o sea, quien sea. Por eso digo que es extremo. Bien, ustedes si quieren hagan lo que dice el garbanzo. Muchachos, yo les pido que tengan relaciones sanas, conociendo a las mujeres, de dónde cojean. ¿Se imaginan ustedes? Hijo de tu puta madre, yo te ayudé, yo te di, pa, pa, pa, por mí. Yo nada más les digo, sanamente, no metan eso ahí, porque lo que me están diciendo es que no son capaces de tener una relación si no hay lana. Lo cual quiere decir que si ustedes estuvieran en un lugar o en una situación donde no tienes lana ni tú ni ella, pues sería una, para ustedes no hubiera relación, porque ustedes la van a basar en eso. Y si se fortalecen en eso y dicen, no, Doggy, no, no, tampoco, nos amamos y eso es parte de lo que nos hace, pues eso va a ser parte de lo que los va a chingar muy pronto si siguen metiendo dinero. Créanme, muchachos, de verdad, yo sé lo que les digo, de verdad. Hay por ahí un capítulo en algún podcast donde hablo con Julie Staff, donde me dice qué tan importante es hablar de dinero, pero una vez que ya estamos ready para casarnos, no, novios, ya están aquí y acá. ¿Cuánta gente ha llamado aquí? Es que yo le ayudé a abrir el negocio con ese dinero y ya él después ya no sé qué, se fue. No hagan eso. Nunca lo hagan, bro. ¿Qué es esto? Perdón, es que se me fue el dedo. Ya llegó al fin. Se me fue el dedo, maestro, perdón. Gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por haber estado. Entonces ya saben, no dinero durante el noviazgo. Mañana les hablaré de opinión de las religiones. ¡Ah, no! Eso está muy cabrón, maestro. Opinión de las religiones. Va a estar heavy, va a estar heavy. ¿Qué tan grave puede ser haber invertido $1,000 en 3 años de relación en una tóxica? Ya ves, aquí viene. Okay. Garbanzo, ay, garbanzo. Estoy verde, estoy chavo. Todavía. Vas por el camino. Discúlpeme. Vas por el camino lleno de tierra. Yo voy en la autopista sin límite. Late.